Por tu culpa yo perdí la fe en el amor. Me aferré a tus promesas, pero tú me engañaste. Y ahora ando ubicando esos detalles. Todavía no he encontrado quien te sea superior. Presa fácil, me enganchaste con tu anzuelo. No tenía el presentimiento que tú era una traición. Yo no me lo imaginaba que fuera buena actriz en el amor. Oh, ya he perdido la esperanza. Me quedo aquí con él. Debí sospecharlo antes de morirme. Te lo entregué todo y tú me consumiste.